Viva Chile, toda la información de grupos musicales nacionales, consolidados y emergentes. Entrevistas, recitales, concursos, lanzamientos de discos, música para los fanáticos. Una vez por semana bandas en vivo y una vez al mes un concierto en el auditorio de nuestra radio. De lunes a viernes, desde las 8 a las 9 de la noche en la 92.9, Radio La Clave, la música chilena importa. Y su programa Viva Chile te lo demostrará. Cuando está terminando el día, lo que tú haces es sintonizar la 92.9 y así te pones al día no solo con la música chilena, sino que también con los sonidos actuales. Vamos a hablar con músicos chilenos. De hecho, spoiler, mañana viene Angelo Piratini a hablarnos de su nuevo disco, Baila Dios. Es un spoiler, pero tenía que decirlo. Todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 9, tú y yo nos vamos a encontrar acá, en la 92.9, para conocer las novedades sobre el mundo de la música chilena, para escuchar canciones nuevas, para recordar canciones que te marcaron la vida, y al final del programa, escucharemos un lento, para que así bajemos todas las revoluciones y empecemos a pensar en el día siguiente. Ya sabes, en arroba Radio La Clave en Twitter, Radio La Clave en Facebook, Radio La Clave en Instagram y por supuesto en www.radiolaclave.cl, toda la información que necesitas sobre la actualidad nacional, pero sobre la música chilena, sobre todo, es nuestra bandera y es lo que vas a escuchar, por supuesto, en Viva Chile Mierda. Recuerda, mañana empezamos con Bombalé en la mañana, de ahí viene Kaminsky, La Krishna, Generación Clave, Me Repito el Plato con la Gaby, Nicolás, Álvaro y sus dos damas. Así que ahora empieza y esperemos que para siempre. Ahí está la 92.9 y qué más que decirles, que viva Chile Mierda. Cuando disparan su veneno eléctrico en el corazón, el cambio generacional es la clave. 92.9. Yo escucho La Clave. Para ti es el día de hoy, una figura informe en la mano que obedece a su amo primero. Somos La Clave 92.9.